Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En este fin de semana recibíamos información en nuestro mail de la regional Maldonado de Afutu, donde denuncia y deplora los hechos de acoso y violencia que se están comprobando en a los docentes de esa institución de la unidad INR número 13 de Las Rosas de Maldonado, en particular los hechos vividos por una de las integrantes del equipo regional. Esto, por supuesto, que despertó nuestro interés, y para hablar de este tema y saber un poquito más de qué se trata esta realidad, estamos en comunicación con quien es el secretario nacional de Asuntos Laborales de AFUTU, la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay, con Luis Otero. ¿Cómo te va, Luis? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? ¿Andan bien? Muy bien, Luis. Sí, inaugurando este espacio como secretario de Asuntos Laborales. Bien. Asumimos el día sábado y la compañera referente de la regional a partir de ahora es la compañera Ana Antunes. De todas formas, seguimos participando en nuestro querido departamento. Así que estoy a las órdenes para el bien presidente. Bien, te deseamos buena gestión en este cargo, Luis. Contanos un poquito qué está pasando en Las Rosas. Y bueno, en Las Rosas se está dando un problema que se venía suscitando de forma muy intermitente desde el principio de año, que es que un poco han cambiado las relaciones más que nada humanas y de convivencia con las guardias penitenciarias, ¿no? Con las guardias policiales del establecimiento de Las Rosas. Acuerdos que había en años anteriores de cómo se entraba, con qué implementos se ingresaba, o sea, con qué herramientas de trabajo se ingresaban los docentes, o sea, primero con sus efectos personales, sus cosas normales, ¿no? Su cartera, su mochila con sus efectos personales. Aparte de eso, empezaron a surgir inconvenientes con los teléfonos celulares, con las computadoras móviles o con las tablets, que no se les están dejando de ingresar. Y a partir de eso se han ocurrido situaciones de convivencia y de violencia y de acoso hacia los trabajadores, que no corresponde, ¿no? De faltas de respeto, de insultos, que complican toda una situación y hacen que todos somos trabajadores y que todos nos debemos un respeto. Los compañeros, cuando asumen el compromiso de dar clases en un instituto de rehabilitación, saben a lo que se atienen. A ninguno se les ocurre entrar con cosas que no sean que no estén permitidas ingresar, pero que un docente ya no pueda ingresar a su portador de documentos, las llaves del auto, el teléfono celular o la computadora, que son para los docentes en el día de hoy herramientas fundamentales para trabajar, y sobre todo en el tipo de curso que nosotros tenemos en el centro de Las Rosas, que es un curso, para nosotros es un plan rumbo, que es un curso que tiene una parte de trabajo digital y trabajo online y de trabajo en computadora, que es muy, muy importante. Además, ahora, Luis, nosotros tenemos... Sí. ¿Qué cambió? Porque esto ya se venía realizando, y tengo entendido que se venía realizando con cierta normalidad. Sí. ¿Dónde estuvo el quiebre de todo esto? Y el quiebre estuvo en las órdenes de la parte policial, de la subdirección operativa y de la dirección operativa del penal. Yo, la verdad que realmente con orgullo lo digo, que el trabajo que se realizó el año pasado en el centro de Las Rosas, un trabajo hasta que cuando uno vio los resultados se emociona, porque hasta llegaron los participantes de ese curso, los privados de libertad que participaron de ese curso, llegaron hasta poder armar hasta un libro de poemas, por ejemplo, para decirles algo de los logros que tuvieron. Y realmente el trabajo es muy importante, y si será importante que este año, en lugar de haber un grupo de clase de plan rumbo, hay dos grupos de plan rumbo. Pero lamentablemente, bueno, ahí tendremos que asumir errores todos, pero lo que sí nosotros no vamos a tolerar es la falta de respeto con que se trataron el día jueves pasado tanto a las compañeras nuestras de AFUTU como a las compañeras de secundaria, que incluso a las compañeras secundarias fue peor porque hasta en algún momento se pretendió atacar a una compañera y denunciarla por desacato, porque lo único que hizo fue decir qué era lo que le estaba pasando o qué era lo que le estaban no me gusta usar términos que no sean correctos, pero que la estaban agrediendo hasta verbalmente. Entonces acá nadie, nosotros somos todos trabajadores y vamos a cumplir una función social para en estos lugares, que es mucho más importante hasta que a veces las que podemos cumplir en nuestros centros, porque estamos trabajando con gente que cometió errores, que los está pagando, está pagando sus errores, y que algo que tenemos que hacer o que está en la mentalidad de los docentes es que esta gente pueda recuperar y volver a integrarse, a reintegrarse en la sociedad con las mejores herramientas para poder salir adelante. Y creemos que la educación es muy, muy importante para esta gente, porque más que para otros, porque es parte de esa reinserción que pueden tener, y que esa reinserción pueda ser positiva y favorable, ¿no? Bien, ¿cuántos de ustedes ingresan allí a Las Rosas? El plan rumbo tiene un total de 12 profesores en total por grupo, y tiene la particularidad de que es un plan que se trabaja en duplas o en ternas, ¿sí? Porque se trabajan materias integradas. Entonces, por ejemplo, el profe de matemática trabaja con el profe de física y con el de química. El de biología también trabaja con el profe de química. El de EXA, de espacio social y artístico, trabaja con el profe de historia. La alfabetizadora laboral trabaja con el profe de informática. O sea, tiene todo ese perfil que el curso se fortalece con eso. Es un curso que es de un año, que es el objetivo es terminar el ciclo básico, y realmente es un curso que tiene muy buena contención, tanto para en este caso en Las Rosas como cuando trabajamos en los centros, en las escuelas, ¿no? Entonces, pero lo que nosotros queremos es que estos compañeros entren a trabajar con toda la tranquilidad del mundo y estén las garantías dadas para eso. En el día de mañana va a haber una reunión con la dirección de campus para trabajar el tema y ver cómo podemos ajustar esto. O sea, también sabemos que la dirección de la Escuela San Carlos, que es la cual tiene como centro de referencia los cursos del INR Las Rosas, sabemos que está al tanto del tema, y hoy tenía reuniones con no con la dirección del penal, sino con la dirección educativa, que es, son los operadores penitenciarios, que también son parte importante de esto, ¿no? Con los cuales trabajamos codo a codo, y es un sindicato hermano que siempre nos ha dado, nos ha apoyado, y trata de que los privados de libertad puedan lograr estas acceder a estos cursos, ¿no? Quiere decir esto que las dificultades no se presentan con los funcionarios del INR ni con los reclusos, sino es con... No. Con funcionarios policiales. Exactamente, no, con los reclusos ningún tipo de problema. Es más, siempre están ávidos del encuentro con los compañeros. Yo no tengo la suerte de nunca haber trabajado allí, pero los... ellos siempre están ávidos de las clases. A veces también tenemos el problema que por problemas internos dentro del penal, de que no sé cómo llamarlos, pero por ejemplo las funciones policiales no traen a los internos a las clases. Todas esas cosas que complejizan toda la situación, ¿no? Pero jamás, ningún problema han tenido ninguno de los compañeros, ni de secundaria ni de UTU, con los internos, ni con los funcionarios civiles, digamos, que son los, llamémoslo así, que son los operadores penitenciarios, que son educadores, y que están trabajando en eso con el cual se trabajan muy adecuadamente y muy en equipo, ¿no? Muy bien. Luis Otero, seguimos de cerca este tema, te pido que nos mantengas informados. ¿Cómo no? Por supuesto, los tenemos informados, y muchas gracias por estar siempre, y apenas tengamos alguna novedad, los vamos a ir formando, y también los vamos a invitar a algunas de los instancias que generaremos como nuevo secretario de Asuntos Laborales en los cursos de capacitación y de formación que vamos a ir trabajando. Ya se nos viene la oferta educativa 2023 y bueno, y un montón de situaciones que estamos intentando trabajar y empezar a darle difusión y a mostrar que también el sindicato no es solo la parte de cuando uno está en estas medidas de lucha o en estas circunstancias que tiene necesariamente que salir a dar nuestra versión y nuestra opinión, sino también si estamos planificando cursos no solo de formación sindical, sino de la Secretaría Laboral, cursos de formación en normativa laboral, en salud y seguridad ocupacional. Vamos a estar trabajando también con cursos de reanimación y bueno, les iremos haciendo llegar toda esta información. Bárbaro. Como siempre. Muchas gracias siempre por el espacio. Ha sido un gusto estos 5 años que fui regional de Maldonado participar con ustedes. Lo seguiremos haciendo desde otro rol, pero lo seguiremos haciendo siempre. Nuestro teléfono está abierto para cuando ustedes lo necesiten. Gracias, Luis. Buena jornada. Bueno, un abrazo grande. Que anden. Hasta muy pronto. Bien. La conversación era con el secretario nacional de Asuntos Laborales de AFUTU, con Luis Otero. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.